Y 18 minutos. Vamos a seguir haciendo periodismo turno mañana hasta las 9 y media. Ahora vamos a charlar con el fiscal general de General Pico, el doctor Armando Agüero. Agüero, Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Armando, el motivo de llamado es por esta renuncia que han presentado algunos fiscales aquí de la provincia de La Pampa al Colegio de Magistrados. ¿Qué nos puede decir de esto? Bien, todos los fiscales han renunciado de la provincia de La Pampa al Colegio de Magistrados. Digamos, si hay alguno pendiente, lo es por una cuestión, digamos, de tiempo, pero en principio existe un acuerdo, una comunidad entre todos los fiscales de dejar de pertenecer al Colegio de Magistrados. Está claro que, y vale la aclaración, yo nunca pertenecí al Colegio de Magistrados, porque desde que estoy en la justicia, desde antes de ingresar a la justicia, no sentía que el Colegio de Magistrados no podía representar en un espacio donde estén los jueces, los fiscales a su vez, porque tenemos intereses diferentes, visiones diferentes, formas de pensar la justicia diferente, en lo que hace a cómo llevar adelante los procesos, a cómo investigar. Más vale que tenemos la comunidad del objetivo de decir que se tiene que hacer justicia, pero los intereses para lograr eso son diferentes y los métodos para llegar a eso son diferentes. Armando, ¿y cuál fue el Y detonante? entonces como no compartimos, o por lo menos yo, y no compartimos esa idea, tampoco podemos compartir un espacio. Esto ha significado que en el tiempo muchos han ido del colegio y ahora, particularmente para responder la pregunta tuya, Sí. sucedió un hecho en la comisión, o una situación en la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal. Vos tenés que saber que nosotros tenemos un Código Procesal Penal que tiene pocos años de vigencia. Sí. Es un Código Procesal Penal de avanzada, donde la provincia de La Pampa está posicionada como una de las provincias de mejor consideradas en el contexto nacional respecto de la legislación procesal. Pero más allá de eso, el Ministerio de Justicia y el Gobierno tienen intenciones de seguir avanzando en la búsqueda de un código mucho más eficiente y mucho más eficaz. Y bueno, entonces se ha hecho, constituido esta Comisión de Reforma del Código para mejorar aquellas cosas que con el pasar de los años nos dimos cuenta que debieron ser diferentes. Y en esa Comisión de Reforma, que están integrados los poderes, los tres poderes constituidos, el poder, el Ministerio Público a través del Procurador, el Colegio de Abogados, que es de colegiación obligatoria para poder ser egresado abogado, está el Consejo, el Colegio de Magistrados. Y hubo una situación en la cual el doctor Rossi, que es miembro superior de justicia, llevaba una posición consensuada, la posición con el Ministerio Público, digamos, respecto de los plazos de la investigación fiscal, los plazos que tienen los jueces de control, los plazos que tienen los jueces de juicio, los plazos que tienen los del Tribunal de Impugnaciones y Superior de Justicia, donde se establecía un ordenamiento respecto de la regulación de plazos. Esto es cuánto tiempo dura una investigación, cuánto tiempo tiene un juez para resolver, cuánto tiene otro para hacer el juicio, cuánto tiene para resolver recursos y así. Esta posición del doctor Lozzi era una posición consensuada que de hecho él se tomó el trabajo de hablar con todos los integrantes del Ministerio Público, de ver los intereses de cada uno, y resultó que en esa comisión uno de los jueces que dijo que representaba o hablaba en voz del Colegio de Magistrados no estaba de acuerdo y que estaba bien los plazos para los fiscales, pero para el resto de los funcionarios no. Esto obviamente provocó que se terminara en una ruptura, ¿no? Porque el Colegio de Magistrados en teoría representa a fiscales y jueces y no podía estar adoptando una posición donde nos obligara a los fiscales y no se obligaran los jueces. Pero digamos que tal vez quedará en anécdota que esto haya sido el detonante. Lo cierto es que con independencia de esto, no podemos ocupar un espacio personas que tenemos intereses diferentes dentro de un proceso. Vuelvo a decir, el interés final será el de hacer justicia, pero los intereses para llegar a eso o las formas de hacerlo son diferentes en relación a lo que pensamos los fiscales y lo que pensamos los jueces, y nosotros tenemos que tener nuestro propio espacio donde podamos delinear cuáles son las políticas criminales, las formas de trabajar y coordinar la actividad con los policías, cómo trabajar con criminalística, qué es lo que pretendemos respecto del personal, de la organización. Todo esto hoy en día está en cabeza del procurador, que es el doctor Bongianino, quien es, si se quiere, nuestro órgano, es de hecho institucionalmente nuestro jefe, nuestro órgano máximo, pero a su vez nosotros tenemos que nuclearnos y tener una idea en común y tener una representación única de lo que pensamos todos los fiscales de la provincia de La Pampa, y por eso es que tomamos la determinación, tomaron en realidad el resto de los fiscales la determinación de apartarse del colegio magistrado y ver cómo conformamos, como han hecho en otras provincias, una organización que nos nuclea todo, un espacio en común donde todos podamos sentirnos representados, legitimados y tener nuestra voz desde el punto de vista del Ministerio Público. Teniendo en consideración que dentro del Ministerio Público también tenemos al Ministerio Público de la Defensa, que es parte del Ministerio Público, es decir, los defensores oficiales que son tan importantes como nosotros y que requieren también una representación donde todos confluyamos en los intereses de lo que queremos desde el punto de vista del Ministerio Público, que hay que recordar que somos los titulares de la acción penal, esto es decir, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones, lograr las condenas para las personas que están acusadas de delito y de esa manera representar los intereses de la sociedad, que son los de la persecución del delito, ¿no? O sea que ya está confirmado que van a tener su propio colegio, una cuestión así, no sé qué forma le van a dar, bueno, institucional, hay, pero... Mira, yo te cuento, el Colegio de Magistrados es una asociación civil, digamos. Vos para ser funcionario judicial, para ser fiscal, para ser juez, de diferentes instancias, desde fiscal común hasta fiscal, hasta procurador, lo mismo que de jueces, tenés que pasar por el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Es la forma de selección de los funcionarios judiciales. No tenés que tener un colegio. ¿Sí? Diferente a la situación de los abogados que tienen obligación, matriculación obligatoria y sin pasar por el colegio, que es un organismo institucional creado por una ley, no sos abogado. En el caso de los funcionarios judiciales, lo único que necesitamos es pasar por el Consejo de la Magistratura y ya sos funcionario judicial. El Colegio de Magistrados es una asociación civil en el que se mete el que está interesado y el que no está interesado no se mete, así de simple. Es como una especie nosotros de... Nosotros vamos a conformar, la idea nuestra es conformar una asociación que justamente sea para fiscales, fiscales adjuntos, fiscales, prosecretarios y demás funcionarios, en lo posible, todos los integrantes del Ministerio Público, llámese defensores, fiscales generales, todos los que integran el Ministerio Público, de manera que podamos todos confluir ahí en una forma de pensar propia y única del Ministerio Público, que somos una gran masa de empleados y funcionarios de la justicia que pretendemos y que llevamos adelante las investigaciones. Agüero, es una especie, haciendo la comparación, de gremio. La creación no, así, no, porque no tenemos una representación. No, ya sé, pero digo... Es una asociación como si fuera para como si fuera un club, claro. Si se quiere. El Colegio de Magistrados es un lugar donde se juntan, se afilian personas que comparten una idea en común. ¿Sí? En este caso era la de capacitarse, la de llevar una representación única frente a diferentes instituciones con una posición única de nosotros somos los jueces y pensamos tal cosa. Bueno, nosotros nuestra intención es hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de los fiscales. Somos más de 40 personas los que integramos el Ministerio Público como de funcionarios. En toda la provincia tenemos representación en toda la provincia, porque hay fiscales en toda la provincia, en todas las circunscripciones, y nosotros queremos tener nuestra propia voz, nuestra propia representación, alguien legitimado desde el seno del Ministerio Público que lleve nuestra voz y que se tenga que sentar ante cualquier autoridad para discutir, como en este caso, la reforma del Código, y lo haga desde el punto de vista y desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal. Es decir, nosotros pensamos que la forma de llevar adelante un proceso es esta, necesitamos tales recursos, queremos trabajar con tales instituciones de esta forma, digamos, necesitamos esta organización. Es la manera de construir un Ministerio Público más sólido con una idea en común y con un fiscal que justamente sea quien nos represente, ¿no? Después, como toda asociación, elegirá la forma, las asambleas y toda esa cuestión, pero será cosa de futuro. Pero la idea, digamos, el motorizador de esto es buscar un espacio de consenso, un espacio común de todos los fiscales donde podamos desarrollar nuestro punto de vista. Agüero, y con el tema este que fue el detonante de los plazos procesales, ¿en la actualidad cómo es el funcionamiento? ¿Los fiscales tienen plazo, los jueces no, o sí hay plazos? Sí, el Código establece plazos para todos. Lo que uno pretende o lo que se pretende es organizar y, a ver, cuando el Código se sancionó y se puso en marcha ya en el 2011, había plazos que después con el andar y con la marcha, o había formas de contar los plazos, que con el andar te diste cuenta de que por ahí generaban complicaciones, que había causas que son más largas, causas que son más cortas, y que por ahí la regulación no se ajustaba a la realidad, porque cuando uno diseña una ley, pretende hacerla lo mejor posible, pero por ahí la realidad te marca cosas diferentes. Sí. Entonces, con estos 4 o 5 años que el código está funcionando, hace 5 años que el código está funcionando, uno se da cuenta que tiene que cambiar algunas cosas. Son cuestiones que por ahí lo que hacen es adecuar la ley a la realidad, ¿sí? Porque la ley no cambia la realidad, es la ley la que tiene que adecuarse a la realidad. Entonces, adecuar la ley a la realidad significaba, bueno, armar una investigación fiscal que tenga un plazo, digamos, más sincero, de acuerdo a la realidad de todas las investigaciones, no de una en particular, que los plazos intermedios que intervienen los jueces de control también se ajusten a lo que pasa en la realidad, que los jueces de tribunal de impugnaciones tengan plazos para resolver las sentencias y se uniforme. Bueno, la idea es ordenar los plazos de todos para que esos plazos de investigación fiscal se adecúen a su vez a las garantías de un imputado. Una persona que está detenida no puede estar detenida sin tener un plazo que le fije hasta cuándo puede estar en prisión preventiva, y eso tiene que ver también con nuestros convenios internacionales, con los compromisos que hemos asumido, con los fallos de la Corte. La idea es corregir no solo el tema de plazo. A ver, el tema de plazo fue lo que originó esta discusión, pero lo que está haciendo la Comisión es revisar el Código Procesal Penal desde el artículo 1 hasta el último, con la idea de definitivamente dejar un código de avanzada, ¿no? Justo tuvo ese detonante. Te adelanto que en temas de plazo la provincia de La Pampa es una provincia envidiable en el resto del contexto nacional respecto de la velocidad con la que llevamos las causas, la velocidad de resolución. Ustedes por ahí han cubierto casos que 5 días tienen una sentencia condenatoria de pena de efectivo cumplimiento, como ha pasado hace unos días atrás en Santa Rosa, y estadísticas. Nosotros hoy tenemos un sistema informático que es único en el país, donde están vinculados todos los actores del proceso, jueces, fiscales, defensores, defensores particulares, querellantes, donde podemos ver la estadística, la cantidad de procesos, el tiempo de cada una de las resoluciones, la eficiencia y la eficacia de cada uno de los funcionarios. Bien, nuestro sistema es de avanzada, lo que pretende el gobierno es que sea mucho mejor, y en eso estamos, pero bueno, en la discusión, que muchas veces se convierte en acalorada, porque cada artículo tiene un interés diferente de acuerdo que no mire, se provocan estas discusiones. Y sucedió esto, que en una de las discusiones el Colegio de Magistrados adoptó una posición contraria a uno de sus afiliados, que eran el Ministerio Público, y favoreciendo a los jueces. Y eso no puede pasar en un lugar donde se supone que representa a todos. Entonces, como un acuerdo, el Ministerio Público dijo, bueno, nosotros nos apartamos y formamos nuestra propia asociación. Y bueno, en ese camino andamos los fiscales, ¿no? Está bien. Bien, Armando Agüero, le agradecemos estos minutos con Radio Carmen. No sé si quiere completar con algo, si no. Lo único que quiero dejar en claro es que, digamos, esto tiene que ver con, no tiene que ver con una discusión institucional, digamos. La relación entre fiscales y jueces en la provincia de La Pampa es excelente. Existe una muy buena relación, eso es cierto. Cualquiera te lo puede decir, no hay conflictos personales, no hay conflictos de ningún tipo. Esto no afecta de ninguna manera la calidad institucional o judicial del Poder Judicial de la provincia, todo lo contrario. Lo que justamente estamos buscando es tener cada uno su espacio de acuerdo y de reflexión, y las discusiones acaloradas que se están dando en la provincia entre fiscales, jueces y demás son con el espíritu de mejorar. ¿Sí? Todas estas conflictos que pueden llegar a existir no tienen otro fin que mejorar la calidad institucional, mejorar la legislación de la provincia, y en eso existe un compromiso tanto de los legisladores de la provincia, del gobierno provincial, del Poder Judicial, del Ministerio Público. No hay nadie que no esté pensando en mejorar la calidad institucional o judicial. Y eso es lo importante de todo esto. Esta discusión se da para mejorar, no para que las cosas sean peor. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien. Hasta luego. La palabra del fiscal general de General Pico.